Isabel. Me dejaron solo como loco malo. Vamos a ver cómo remamos esta. Tengo un cierto desafío ahí pendiente. Pero no, son las 10 de la noche, 10 y 11. Se hizo tardecito, pero bueno. Yo soy Michel Rinca, esto es Música para Ver y se supone que arranca el programa. Ustedes saben que les toca según como me toque a mí la semana. Y como las semanas todas son raras, no puedo, o sea, esta semana no fue muy diferente. Donde uno de los temas así que más me... se me fue repitiendo de alguna manera, es el tema de los tiempos. Tenemos el culpable de todos, por un lado tenemos un culpable que es Bill Gates y el otro es Cronos. Cronos es el sátrapa que inventó el reloj y cree con este aparatito que se supone nos controla o nos controlamos, lo que es el día, la noche y la actividad que hay que hacer, a lo que hay que darle bolilla mientras uno está ocupado, y tanto tiempo esto, tal hora, tal cosa. Y ese fue el que de alguna manera nos puso en vereda. Es decir, antes de tener el reloj, o la noción del tiempo, uno vivía de otra manera. Yo afortunadamente creo que revolví el reloj hace mucho, pero hoy todo tiene reloj, el telefonito, todo está con un relojito y uno está medio así sujeto a ese aparato que nos marca la cancha de una manera casi tirana. Y no tenemos mucha escapatoria porque todo se mueve con eso. Pero el tiempo es relativo. No, nosotros creemos que son 60 minutos por hora y no están así. A veces hay horas que pasan a fondo y hay horas que pasan muy lento, y eso es una sensación, y creo que la gran mayoría se mueve por sensaciones. De vez en cuando tenemos, bueno, hay 45 horas de clase, hay tanto tiempo de 45 minutos, perdón. Es decir, hay tantos tiempos que hay que dedicarle a cierta cosa, y después es más o menos. Es decir, donde lamentablemente nos impuso de una manera tiempos muy, muy acotados. Y creo que el humano, bueno, no sé si puedo, no, bueno, lo que me pasa a mí, por lo menos, supongo que parte de la población le debe pasar lo mismo, quizás a otros que pasará completamente diferente, pero supongo que no me considero tan distinto a que como el promedio, así que si a mí me pasa, le debe pasar a muchos. Donde uno se cree que la tiene controladísima y de repente se da cuenta que no es tan así. Y que en sí está bueno darle bola a la hora, al tiempo, pero cuando pasan los años llega un momento que... Es decir, lo pongo de esta manera. Cuando uno... Yo no me acuerdo de mis 5 años, pero cuando veo la carita de un nene... ¿Cuántos años tenés? Y te muestro una manito llena de dedos. Y digo, ¡ah, qué bueno, 5 añitos! Y uno le festeja el cumpleaños porque... El pibe ese, cuando tiene la manito llena, después dice, ¡uh, en otra más tenés 10! Y cuando mira la otra mano, dice, ¡wow! Ustedes, el 100% que tengo que volver a vivir, todo lo que viví es... Y va a fondo. Está entrando gente al boliche. Entonces uno, como que el tiempo en ese momento, 5 años, es el 100% de lo que vivió el pibe. Cuando uno tiene 10 años, llega, mira a los 20 y dice, uy, cuando yo tenga 20, uno cree que queda ya lejos. Cuando uno está con esos tiempos medianamente cortos, todo le parece que queda como lejos. Se me ocurre un pibe de 15 años, 16, 17. Un tipo de 50 es un viejo. Es decir, ¿por qué? Porque tiene 50 años y es un montón de veces todo lo que yo he vivido, hizo un montón de tiempo. Pero cuando uno tiene 50, 15 años es pasado, mañana. Y si 25, 30 años para mí me parece, wow, tengo un ratito. En un rato llego a los 80. ¿Por qué? Porque ya pasé los 30 años y realmente no me parece un número tan exagerado. Entonces, eso hace que el tiempo sea relativo. Uno cree que son 60 minutos y hay que... Pero en sí, la vida se mide en el tiempo que uno se le tiene la suerte o lo que le toca vivir. Y eso es como que hay que darle importancia a cosas que por la presión del reloj uno no los pasa de largo porque estoy apurado. Y eso es anata. Así es. Es importante cumplir con horarios, ser puntual, todo lo que sea, compro. Pero no por esa presión del relojito dejar pasar de largo y no ver crecer a sus hijos, por ejemplo, como una de las tantas que hay para hacer mientras uno se supone que está muy ocupado. Les volé la cabeza con esto, me taladré un ratito, vine de mucha charcha del bloque anterior, así que ahora un poquito de música. Y tengo un maestro donde también una cosa que ayuda a controlar el tiempo es la música, porque uno toma el ritmo de la música, y si uno toma, si le pongo algo tranquilito, que en este momento estoy exactamente cambiando a eso, no, vamos a poner este, que creo que es lo que supongo que debe ser, pero uno, la intención mía, por lo menos, yo tengo la suerte de tener una vida muy particular y poder vivir sin reloj. No tengo reloj, aunque lo sigo, porque la compu tiene, mi telefonito tiene, entonces hay relojes, entonces lo tengo incorporado, pero no le doy pelota. Y gran parte se lo adjudico a que me puedo sentar y dedicarme a escuchar música, que es una... ¿Cómo se podría decir esto mal y pronto? una pelotudez atómica de sentarse a escuchar música y no hacer otra cosa que escuchar música. Para muchos es como que es casi ridículo. Si hay un pibe escuchando, te aseguro que no. Si uno se sienta tranquilo y se pone un tema o aparece un tema que dice, ops, escucha, es como para sentarse, cerrar los ojitos, bajar varios cambios y escuchar. Y hacer nada más que eso, no, como hablamos en el bloque anterior, que eran estos leyes que uno tiene encima, estas cosas que múltiples al mismo tiempo, simultaneidad, en montones de huevadas, no. Escúchense algo, cierren los ojos, quédense, relájense. Están con gente, hablen si quieren, pero en lo posible, si pueden, es bajar un cambio, escuchar música, que es una de las mejores maneras de estar. Estoy acá en la pecera esta, pero estoy concentrado en esto y de repente uno de los placeres de la vida para mí es escuchar música. Entonces es como que tengo, acá no hay otro incentivo, no hay otra cosa que estar atento a los botoncitos que hay que tocar, eventualmente a los que están en el chat y escuchar. Y creo que justamente es algo que para un joven de hoy en día que tiene tanto estímulo, tiene una velocidad que es alucinante, es copadísima. Yo se me ocurre, no sé si puedo imaginarme estando en la cabeza de un pibe, no, tengo ya muchos años encima y funciona de otra manera. Vengo de otra época. Pero cuando uno tiene muchas cosas en simultáneo, es como que uno no se imagina de repente bajar cambios y hacer una cosa, no cinco o seis al mismo tiempo. Somos capaces, el hombre, la mujer, el hombre, la humanidad es capaz de hacer esto. De hecho, lo estamos demostrando continuamente. Estoy seguro que Yo hice televisión, hice documentales, trabajé en esto de la comunicación. Y es como que, bueno, no soy un capo ni cerca, pero jugué con esto y tengo cierta experiencia. Y cuando me pongo, yo soy de observarme a mí mismo. Entonces cuando miro televisión y de repente, por más que entienda el idioma, el inglés, por ejemplo, y veo una película y está el subtitulado, yo leo a veces. Y ese ver, a veces mirar para abajo, me hizo dar cuenta que no veo la película, que no estoy leyendo y estoy descifrando un código. Como si uno se acordara el esfuerzo que le metió cuando uno era pibe por tratar de descular eso que la maestra nos decía, está tres palitos así, uno para arriba, otro para bajito y otro en el medio, hace A. Es una construcción muy muy finita. Tenemos que aprender 24 letras, después juntarlas y hacer un montón de combinaciones de esas letras y aprender un código que es extremadamente difícil. Después nos sale taquito y lo hacemos como que nada, pero el proceso en sí, la mecánica que requiere el cerebro para poder hacer eso y que parezca fácil, es grosa. Si además de esto nos incentivan, nos ponen música y nos ponen una persona que nos habla y hay un guión, hay una situación y con las imágenes nos muestran, nos van dando pistas y al mismo tiempo el actor va diciendo cosas, son un montón de mensajes que entran en simultáneo al cerebro, que obviamente lo tenemos aceitado, sirve, puede hacerse, pero es mucho. Y tener que ser, pero estar muy, muy atento, muy pegado al televisor o a la pantalla de cine, para que sí, entender todo lo que está pasando, porque el tipo que se tomó el laburo de hacer esa película le metió un empeño, metió tantos datos, tantas combinaciones de cosas, y el esfuerzo que le metió el tipo son miles de horas de laburo, pero de mucha gente, para hacer una película que dura 90 minutos. Y en esos 90 minutos nosotros vimos los vestuarios, la iluminación, el maquillaje, el guionista, los actores, los dobles, el sonido, toda la parte que es la parte técnica que tuvieron que meter mucha gente laburando para hacer algo que de 90 minutos pasa así y que uno lo ve y que la gran mayoría de las cosas uno ni se las recuerda. Es muy raro. Me pasó muchas veces. Yo edité, nada que ver con películas, pero edité cosas donde hay que poner finito. Y cuando veía la reacción de la gente, se lo mostraba, mirate esto. El esfuerzo, el tiempo que yo me metía a tratar de hacer que las cosas quedaran y que todos los mensajes tenían que estaban puestos y se decía y con el ritmo que pasa en fracciones de segundos y uno ni se entera. Todo esto saltó porque ahora estamos con HD, alta definición en televisión, donde se aumentaron la cantidad de cuadros, pero en la época que yo hacía video eran 25 cuadros por segundo en PAL y en 30 o 29 en ETCC. Que es bastante velocidad, por eso uno ve fluido, y yo veo el cuadro, que es la 25ª parte de un segundo, que es una división chiquita, y la gran mayoría de ustedes, si no están entrenados dentro de esto, ni se enteran, pasan de largo, porque no están atentos al cuadro. Esto es porque es una deformación profesional, esto es porque para editar uno le da bola a eso. El que mira, porque mira algo de otra persona, ya no le importa, ni tiene por qué importarle. Yo estaba ahora con el tema este de la alta definición, que son 50 o 60 cuadros por segundo, y puede llegar hasta los 120 cuadros por segundo. Nunca edité algo así. Estoy ahí recién haciendo mis palotes con esta tecnología nueva, y quiero ver si con el entrenamiento llego a ver un cuadro en 50. En 25 los veo. Pasa algo, hay un cuadro de los 25 que está mal, y yo en el segundo lo veo. Sé que hay, no sé qué es, pero algo pasó. Que eso es por entrenamiento. Ahora tengo el desafío de ver qué pasa con 50. Y esto volvemos a Cronos, donde el tiempo es relativo. Estoy tomando mate, así que, pero mientras estoy tomando mate, vamos a hacer una cosa. Tengo acá un temita de un maestro, de los de maestros de verdad, que se llama Loro. Todos de pie, por favor. Alberto Gismonti. Escuchen, porque este señor hace maravillas y se esfuerza mucho para hacer todo lo que hace y uno le da poca bola. Así que traten de detectar dónde pone los panchitos cuando toca esta guitarra. detalle, llevaba el señor, ¿no? Bueno, este señor seguramente le dio mucho, mucho tiempo a tener en sus manos una guitarra. Y como músico que es, estoy seguro que le da mucha importancia al tiempo, ya que la música es la subdivisión del tiempo. Así, poner una nota en ese lugar, en ese instante, es una matemática muy finita de un tipo que no le da ni pelota al reloj. Me parece fantástico, porque vivir con el tiempo es necesario. Tenemos, es decir, el reloj biológico está, pero es relativo. Ah, y también, como mencioné recién, también está Einstein, que la teoría de la relatividad es un, en parte es esto, que uno, todo es relativo, depende de uno, de la posición de uno. Y yo soy, tengo muchos genes germanos, así que la puntualidad, el respeto al horario, me parece fantástico, pero la vida es, va, es el ahora, en este momento, es decir, pic, hago esto y después veo, después vemos cómo zafamos el resto, pero obviamente hay que planificar, porque el sistema nos impone eso, tenemos una forma de vida que nos impone esto. Donde hay que, bueno, estamos, vivimos en sociedad, no se puede hacer el loco un rato, pero estamos dentro de una cierta cancha, y en esa cancha se juega con reloj. Donde siempre nos apuran, siempre estamos apurados, siempre estamos tarde, siempre tenemos otras cosas más importantes que hacer, y lo importante es en el momento. Sí, está bien, hay que laburar, bueno, laburen en serio, y después hay que hacer, pero a lo que voy es que hay que darle bola a las cosas que son importantes de verdad, como darse tiempo, porque nos corren con eso y no están así. Esto lo relaciono. Hay, hoy en día está muy, pero muy, muy de moda el sentarse frente a un televisor y estar 90 minutos viendo un partido de fútbol. 90 minutos de tiempo de juego, más el entretiempo, más la previa y más la post. Uno me lee 2 horas, que le da bolilla a un evento. Durante 2 horas está sentado frente a un televisor, atento a lo que 22 señores y uno de amarillo o negro están haciendo ahí. Más todo lo que se sabe de esas cosas que pasan. Ahí, es decir, los que dan bola al fútbol. Yo hace, no sé, esta semana hubo varios momentos, yo tengo una ventana alucinante, donde amanecía, que no es tarde por suerte, 9 y pico de mañana, 9 y pico, está, a las 8 y pico se empieza a clarear, 9 y pico se pone de día, y esa es la hora mágica. Y muchas veces me pasó de estar desde las 8 y pico, que empezaba a mirar, estaba sentado a la compu, miro para afuera, me tenía sentado a la compu, miro para afuera, y cuando empieza a ver efectos de luces, porque sale el sol y empiezan las nubes y esto, el arco iris, de repente me veía, me levantaba la compu, salía eyectado, salía por la puerta, me iba al palito que me paro siempre y pique, y empezaba a sacar fotos. Entonces decía, yo estoy loco, sé que me faltan varios jugadores, pero le presto atención a cosas que otras personas, la mayoría, sospecho que es, ah sí, mira qué lindo, bueno, listo, ya está, ahora qué cosa seria hay para hacer. Entonces sé que estoy jugando, soy border, no sé, me siento un boludeador profesional. Estoy de repente atento a un cambio de luz. En este estar atento al cambio de luz, pequeño, es decir, yo no, es decir, soy lector, pero soy bastante pobre como lector. Es decir, leo algunas cosas, me meto con algunos temas y claro, cuando me aparecen y qué sé yo, leo mucho menos lo que me gustaría quizás, o debería. Pero descubro cosas por observación, por deformación profesional. Entonces, por ejemplo, los arcoíris. El arcoíris se forma siempre en el mismo lugar según la hora que sea. Uno cree que ahí salió el arcoíris, ahí está el arcoíris. ¿Y por qué se genera el arcoíris? Porque es un fenómeno que se da con humedad o gotitas de agua en el aire y el sol que le pega de cierta manera, y vos estás parado en un punto, y para que el arcoíris vos lo veas se tienen que dar muchas combinaciones. Y a esa hora, a las 9 y 5 de la mañana, el arcoíris de esa hora, de ese punto donde vos estás parado, es este, en ese lugar. Eso me di cuenta porque van varios amaneceres con arcoíris, y hoy la ventaja es que la maquinita de fotos guarda la hora que se fue hecha la foto. Entonces, yo sé a qué hora fue exactamente, hora, minuto y segundo de la foto. Cuando empecé a mirar las fotos y de repente veía que el arco iris, tengo la, yo me paro generalmente en el mismo lugar y hago la, la foto del mismo paisaje. Entonces aparecía el arco iris, me fui al archivo, empecé a buscar los arco iris y después me puse a mirar las horas de cuándo fueron sacadas cada una de las fotos y la diferencia, y medía lo que se me corría el arco iris. Es decir, caía en la casa de, es decir, yo tengo toda la Vega y iban a apreciar la punta de la casa tal. Y a tal hora, tres minutos después, estaba en la otra, se corría porque ese tiempo el sol va moviéndose, el planeta se va moviendo también. El planeta va, todo se mueve, el planeta, el sol, la, todo está en movimiento. Pero el que me corresponde a ver a mí está siempre en el mismo lugar, a esa hora de la mañana. Entonces, comparándolo con los 90 minutos que uno se queda mirando un partido de fútbol esperando que alguno de los huevones que están jugando con la pelotita meta un gol y se le saca una foto porque el tipo metió un gol, para mí el arco iris es un gol. Entonces, traslado eso, el mismo tiempo que yo me quedo mirando por la ventana a ver que haya un suceso lumínico, para mí es como festejar un gol. Sé que estoy... Varios de ustedes se me están agarrando la cabeza y dicen, este pibe pobrecito anda mal medicado. Es cierto. Pero creo que a toda esta perorata que les vengo diciendo, es para llegar a esto. Bajen un cambio. Den de bola a las cosas que son importantes. Y para darle bola a las cosas que son importantes, que es exactamente un sábado a las 22:37 de la noche, ¿qué puede ser importante ahora? Escuchar música y un maestro. Vamos a empezar con un señor, un pianista, que tiene lo suyo. Y escúchense este temita, por favor, si pueden, bajen la luz y bajen un cambio. Tocan los pibes, ¿eh? El que pasó fue el Dale Mails. A mí cuando me apareció esto fue un... No sé, yo lo asocio todo porque la música que me... ¿Qué pasó? Generalmente es música que a mí en algún momento me impactó o hice algo con ella. En este caso fue edité varios videos con este tipo de música, con esa música en sí. Y el primer video, creo que si no fue el primer video, hubo muy cerquita, que edité fue una parte de este tema más otro del mismo cassette, así combinaditos, y fue mi primer intento de, en esa época, estoy hablando del año 79, muchos años atrás, donde 79-80 habrá sido, máximo entre el 79 y 81 como mucho, por allá. Dije, bueno, me senté a tratar de editar una vuelta, mi hermano tenía en ese momento una terrible pecera, y yo me acuerdo que me quedaba colgado viendo los pececitos de colores, y... Entonces un día dije, uy, ahí tenía la cámara de video y la puse con solo la pecera, la filmaba los pececitos y después le empecé a poner sonido y puse parte de esta música. Y de repente los pececitos volaban. Por eso ustedes se tienen que tomarse lo que yo les tire. En este momento tengo varias opciones. Podemos seguir con la inmensa, es un maestro, es una buena hora. Pero yo quería antes hacer un comentario de una persona que se tomó un trabajo la semana pasada. Estoy hablando más precisamente de Silvia Croato, que se tomó el trabajo de juntarnos la cabeza a varios artistas y hacer una nos rejuntó varias obras de varios y hacer una subasta para tratar de dar una mano a la gente de Villa La Angostura. Y eso fue el lunes de la semana pasada. Juntó gente, mucho menos lo debido, o lo que podría haber sido, más porque era la idea de hacer, dar una mano, el esfuerzo que ella le metió, le metió pilas, pero logró una suma que creo que está buena, así de un evento chiquito, que yo no... Sé que hay cosas grandes que tienen que hacerlo los que son grandes. Nosotros que somos chiquititos, tenemos que ayudar entre chiquititos. Entonces, cualquier sumita que se suma es bueno. Y el número que se llegó es cerquita, muy cerquita de los 16.000 pesos en pinturas, lo que se vendió. Donde compraron cierta cantidad de gente, no muchos, pero los que compraron, me parece que compraron por un muy buen dinero. Y todo eso fue para ayudar a algunos. Se compraron... alimentos no perecederos, pañales, y se fue a entregar a la gente, no a parte oficial, sino más bien a la gente. No sé muy bien exactamente cómo fue la entrega de cosas, pero se hizo esta semana, y la verdad que me parece un gesto de Silvia que realmente vale. Y ahora, como se ve que es una mujer muy emprendedora, se puso para el 20 de agosto, que es el Día del Niño, regalémosle colores a los chicos de Villa La Angostura. Entonces... si le podemos dar una manito, junten lo que sea, colores, chiches, algo que sea para... Pero no, ya no tanto de buscar guita para llevar comida, sino mimos de colores para los más chiquitos. Que creo que es muy, pero muy importante. Más que, si podemos aportar dinero, mejor, apórtenlo, sin dudarlo. Porque hoy el sistema es con dinero. Pero si no hay dinero, hay muchas maneras que creo que son mucho más importantes. De repente hacer un lindo mimo... a un chico sobre todo, y a un grande también, que cuando está cascoteado, un abrazo, una palmada, una oreja que escucha, o un gesto así, creo que vale, y tenemos tiempo. Es para el 20 de agosto. Es decir, yo lo veo así, taladrando la cabeza con esto, pero pueden creerme que todos, cada uno en su manera, desde su punto, desde donde puede... No hace falta grandes despliegues ni mandarse la parte, hacerlo como corresponde. Así, darle una mano, no hace falta ni publicidad, ni decir, yo di tanta cosa, no. Es lo más chiquito, hacer del contacto directo. Que creo que eso también forma parte de, o está relacionado de alguna manera con esto del tiempo. Estamos tan apurados que... esa fracción de tiempo que uno de repente dedica a tirarle una mano a un amigo o un desconocido, no importa, no hace falta ni conocerlo, Exacto, si se puede, es lo mejor que hay. Y creo que es la única manera que, si tenés solución, la situación en la que estamos socialmente hablando es con pequeñas ayudas. Porque estamos todos muy locos, hay mucha locura en la calle, hay mucha locura en las personas, con muchas veces muy justificadas. Es decir, muchas veces con... Sí, está chafita, pero tienen todo el derecho a estar chafita porque la situación lo pone chafita. Y una manera de sacar de esa chapitez, si se dice así, no sé, pero es un mimo. Creo que si empezamos a desparramar mimos, la respuesta que lo que nos va a volver son mimos. Y no está nada mal la idea. Sería tiempo de poner música, ¿no? Sí, vamos a ver qué sale de acá. Esta es la segunda parte de mi pecera. Este señor es Lyle Mays, que la lleva y con su banda. Es un disco muy copado. Salió allá por el 80, no me acuerdo el nombre del disco. Pero... De vuelta, bajen esta vuelta, dos cambios. Total, para salir es temprano y para la noche ya estamos entrando en hora de que ya comimos panza llena. Pues relax. Si tienen una patrón, un patrón al lado, mimos. Y si están solos, relájense y regálense a escuchar música. música para ver. Bien, ahí vamos a ver música. Quiero, ya que estamos, estoy alucinado. Recién me metí en mi blog y hay un, entró un montón de gente en este ratito que estaba así. Sí, mucha gente, por suerte. Me encanta, y la verdad que los invito a todos, si están ahí, a los que están enchufados, que hay unos cuantos, los tengo ahí con los unitos que se van prendiendo. Si tienen tiempo y está, esto se llama Música para Ver, así que entran al blog y ven otra cosa de paso. Y que hay un montón de cosas que fui juntando y que las estoy poniendo de alguna manera. Es decir, esto... como, no sé cómo ponerlo, pero a veces me siento, no soy generalmente de ni de colgarme cucardas que no me corresponden, ni, pero yo soy un artista, y un artista de alguna manera es una especie de exhibicionista, así de una persona que hace cosas para que se vean. Y la verdad que el ego lo tengo fantástico, porque recibo muchos halagos, me encanta, gracias, pero en gran medida el esfuerzo de mostrar las cosas en sí va en busca de otra cosa que es parecida, y se me, ahí me vuelvo más materialista, a tratar de vender algo. Porque teóricamente yo soy artista y tengo que vivir de mi arte. No tengo la vacatada, no tengo nada en realidad. Y la única manera de comer, o de estarla más o menos peludeando, aunque no es la única manera, de posta, no es la única manera. No me quiero poner ni cerca a llorar, ni nada, ni colgarme una cucarda que no merezco. Sí, la que me coloco y acepto y me hago cargo, soy artista. Y ahí adentro hay un montón de huevadas, de muchos años de diferentes delirios de la cabeza que me fueron, que la vida me fue permitiendo hacer. Y muchísimas veces, y en gran medida todo esto fue justamente a raíz de estos hermanos de la vida y hermanas de la vida que fui encontrando a lo largo de mi caminar, que me fueron permitiendo de repente, o me fueron como, vamos allá, y las cosas, uno no tiene, cuando va haciendo las cosas no tiene ni idea para dónde se va, no las hace. Y cuando ya suma cierta cantidad de años, es como que uno se vuelve quizás medio nostálgico. Y empieza, y hay muchas cosas que se fueron hechas, que pasaron. Y para mí, una vez que yo terminé algo, listo, fue hecho. ¿Qué cosa nueva hay para hacer? Y esto pasó. Y muchas, pero muchas, muchas cosas. Yo tengo como diferente, pero soy muy nómade, soy viajante, soy... Entonces, las cosas que uno va, las va dejando, porque hay que, para viajar hay que ir con carga liviana. Y hay muchas cosas que quedan, que se fueron. Y ahora las estoy empezando a extrañar, porque había cosas que estaban buenas. Y la verdad que no las tengo más. Pero lo que está ahí en el blog, que es michelrinkeblogspot.com, o busque, googleenme, métanse en Google y me googlean, y aparecen cosas y miren. Y si alguien, por alguna casualidad, necesita algo que eventualmente supone que por ahí, quizás, tal vez, le puedo llegar a dar algún servicio, o brindar algo de lo que tengo, encantadísimo. En fin, porque es la manera, es decir, no quiero, es decir, tengo la suerte de estar acá, de tener el micrófono, saber que hay un montón de gente del otro lado, porque lo sé, porque cada vez que salgo a la calle me entero y veo que hay rebote, y por este maravilloso sistema del Facebook, del Yahoo, ahí me llegan mensajitos y está todo fantástico. Pero bueno, tengo, hoy quisiera de alguna manera que se vuelva redituable. Hay que comer. Como re bien, pero vendría muy bien a veces poder hacerlo no por lo que hay, sino por lo que yo puedo elegir. Y eso se llama vender. Y como se supone que este es un medio y se supone que tiene que venderse, eso sí, hoy me estoy vendiendo yo. Tenemos varias opciones. Ya son y 59. Estamos entrando a la hora 23. Y venía, hasta hace un ratito venía diciendo, bajen unos cambios. Bueno, ahora quiero pasarles algo. Que son unos señores. ¿Dónde está? Acá está. Poncho se llama el señor. Voy a poner el Poncho. Que es una cosa que... A ver si la encuentro. No sé, alguna de las amigas de Face lo colgó y me gustó y dije, listo, sale. Escúchense esto, señores. Hay muchas veces uno le da... Hay cosas que son más... Que se venían con pianitos, saxitos y cosas de estilo. Bueno, esto es un señor que le da al bongo y a las tumbadoras de una manera con mucha sutileza. Escúchenlo. ¿Qué? de la madruga, pajarito de la madruga. Zum, zum, zum, zum, zum, baba, zum, zum, zum, zum, zum, baba, pajarito de la madruga, pajarito de la madruga. Thank you. señor quería que lo besara, pero no, se cortó ahí nomás. ¿Cómo la llevaban los muchachos, la vida es así, cosas cambian. Y ahí, por suerte, hay muchas, muchas, muchas cabezas que hacen cosas raras. La verdad que, no sé por qué, pero no me gusta generalizar. De hecho, no generalizo, trato de no generalizar. Pero tenemos cada uno en nuestra vida y la va llevando como se puede, ¿sí? Pero creo que yo soy un... Creo que cada uno tiene su ¿cómo se puede decir esto sin ofender a nadie? No es la intención de ofender, pero a varios nos faltan jugadores. Y cuando hay alguno que le falta a algunos jugadores y se toma el beriberi, así de, me doy más a esto. Con el tiempo uno aprende a dominar medio finito algo, lo que sea, no importa. Puede ser desde escribir, dibujar, no sé, lo que sea. Lo que uno tiene ganas de hacer y le da de verdad. Es decir, para mí... La manera de pasar el rato es agarrar algo y hacerlo. Y después al principio uno es medio ahí, y después a medida que va avanzando, va enganchando la sutileza, y cuando uno engancha la sutileza es cuando se pone copado el tema. Es decir, para mí el placer comienza con el conocimiento. Si uno conoce algo, sabe jugar finito, y ahí es whoops. Y esto ya lo dije varias veces, diferentes maneras, pero es así. Es cuando uno encuentra la vuelta a algo, después de un tiempo se vuelve un especialista en una huevada. Entonces esas cosas son justamente las que creo que valen, porque uno puede ser todo el responsable, como sea, de lo que hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo. Somos todos grandes y creo que uno hay que responder y hacerse cargo de las cosas que uno hace. Pero si uno puede dedicarle su tiempo a hacer cosas que no son teóricamente tan trascendentes, como por ejemplo hacer música, pintar, o lo que sea, no sé, jugar a la pelota. Lo que sea, pero lo que se haga hay que tomárselo en serio. Y una vez que se lo toma en serio, la cosa cambia. El tema que puse recién es de Poncho Sánchez, y se lo rapiñé a Marisa Godoy, que lo tenía colgado, y dije, ups, a ver, Marisa suele escuchar buenas cosas, y dije, vamos a darle a ver qué es esto, no lo conocía. Y este señor es un tipo, un sutil de la percusión. Porque... Es lo lindo de hoy en día que tenemos videos y uno puede ver cómo ese señor hace lo que hace. Estos radios, lamentablemente, se tienen que conformar con la imaginación, que supongo que muchos de ustedes la tienen, o todos la tienen. Así que, pero cuando uno ve así de repente el tipo con los deditos, con el codo, con diferentes partes de las manos pega, y suena diferente. Y eso hace que el tipo le estuvo dando un parche mucho tiempo. Y eso es justamente lo que creo que de alguna manera quisiera incentivarles. Está sonando el telefonito. Es mi hija, así que les toca la música. Ahora te atiendo, Brenda, espera un cachito. Y le pongo un tema de música y hablo con mi hija. Esto, no, a ver qué les pongo. Acá está, esta. Este señor es un francés, así que escúchenlo, está buenísimo. Ahora ven. lindo pianito. Se me, hace que es un señor francés. Bueno, no tantos franceses que hacen estas cosas. Por suerte hay gente que hace cosas, y muchas. Me hablé recién con mi gordita, que es lo único serio que hay, y tengo la cabeza en cualquier otro planeta, así que si están, esto lo que voy a poner ahora es, si muchos están en la casa, pero si están arriba de un coche, escúchense esto, porque esto no sé por qué, para mí es un viaje, y gran parte de mi vida yo la he pasado viajando, y esto creo que es para estar arriba de un cochecito, si posible ponerle volumen de noche con las luces prendidas a una velocidad lógica, pero creo que vale para viajar un ratito. Son 5 minutos 21 segundos de esto. señor Astor Piazzolla. Para los que están haciendo ruta, creo que tengo algo más para darles. Hace el tema anterior y la otra vuelta también, dice, ya pasé tres temas de este señor Jan Tiersen, creo que se pronuncia así, en francés. El tema anterior se llamaba La Longue Route, La Larga Ruta. Y ya que se me prendieron varios unos así en el Face preguntándome de quién era el señor, tengo otro temita. Este se llama, este lo traje porque también es alegórico. La traducción sería Debajo del Volcán. Y dice así. La verdad que creo que no sé, no me lo toman como una falta de respeto, pero me desconcentro con una facilidad y ando buscando cosas que me encantaría que sea más fácil a veces, porque es tan, hay tanta data en esta máquina y uno va buscando, pero se va encontrando con otras cosas y entonces uno se distrae. Yo tengo cierta tendencia a la distracción, sobre todo cuando encuentro cosas que me gustan, o digo, ups, y esto, y esto. Y estoy buscando algo que quería ponerles, pero no lo encuentro, y como corresponde aparecen otras cosas. Sí, vamos a cambiar el planeta, vamos a esto. Por suerte que existe la música, y me puedo callar la boca y que hablen los músicos que lo hacen mucho mejor que yo. Vamos a escuchar algo de Ray Charles, un ciego que sabe también cómo entretener y hacer sus cosas. Georgia. Oh, Georgia. Gracias a toda la gente que está ahí prendida vía internet, y sé que muchísimos que no están en vía internet sino en las radios, y me encanta, la verdad que gracias por estar de ese lado, porque eso hace es una especie de pequeño justificativo de que yo esté de este lado, me encanta. Y están prendidas pero de varios lugares, tengo Rosario, Buenos Aires, varios, Montevideo, está Neuquén, Chipoleti, Bariloche, Río Negro, Esto creo que es San Luis. Y sospecho que Miami, pero no estoy seguro. Y hay unos par que no tengo la menor idea de en qué parte del planeta están, pero me están mandando mensajitos. En total tengo 17 que me van a decir que a tanto me parecen unos y unos y unos. Y son los culpables de que me distraiga. Pero la verdad que es muy copado saber que hay gente del otro lado. Y que, bueno, que algo tiene que ver. Y a lo que voy a ponerles ahora, tengo otro amigazo que está en este momento en Córdoba, saltando a caballitos por allá. Y hoy colgó, hoy o ayer, no sé cuándo, colgó un tema ahí también en el Face. Y bueno, salió seleccionado. Una señora que, para los que ya estamos ahí unos cuantos anillos encima, es una, ahí en la época de los 70, 80, le hacía la música a esta señora. No sé qué está, qué hay de la vida de ella, no la seguí, no tengo idea de lo que está pasando ahora, pero es una mujer, una hermosa mujer, pianista y cantante de aquellos. Escúchense esto. Si hay alguno que esté andando en coche y esté cerca de la radio con una milanesa al caballo, andando en la tren, estaría agradecido. Tengo un hambre. Y no puedo parar de pensar. Sé que en la casona tienen cordero. Uy, y tengo el cordero acá. Y pero cuando salgo de la radio ya es muy tarde. No llego a ir a comer el cordero allá. Che, ¿me esperan? Tengo acá un tema larguito. Y me pego una corrida hasta la casona y me traigo una porción del cordero. Está seguramente re rico, pero... Bueno, esto se lo dedico a la cocina de la casona. Porque cocino en re rico y cada tanto me malcrian allá. Así que esto va para ustedes. Un grande también. Escúchense este tema, son 9 minutos. Vale, bajemos un poco las revoluciones y disfruten la vida. Thank you. merecidos aplausos para Yayes, Adrián Yayes, haciendo los mareados. Como tengo amigos que se sientan a comer, y el que come y no convida tiene un sapo en la barriga, yo me estoy muriendo de hambre. Creo que esto es lo que me voy a acordar. Hoy voy a terminar antes, no me voy a quedar hasta la una. Me tengo un hambre. A menos que venga alguien con una milanesa en el caballo, si posible, dos huevos fritos encima, la napolitana, y me atrae a quedar en coche dentro de la radio. Yo le convido, tengo cervezas, Fanta, Sprite, mate. Y seguimos escuchando música, entonces, pero me estoy así, el cocodrilo me está corriendo. Para mi amigo Oscar de Rosario, toma, comé tranquilo, no sé qué estás comiendo, creo que pollito, comételo con este piano que el tipo la lleva. merecidos aplausos. Vamos a bajar los aplausos de Kate Jarrett. No sé, este es uno de los temas de cabecera que tengo. Que no, este, me pareció que era muy pendejo y cada, debe ser una de las cosas que escucho mucho. De vuelta, para variar, no sé qué ponerles. Estaba buscando algo. Están prendiéndose unos por todos lados. La verdad que de ratas puedo darles bola, de ratitas no, pero es una cosa esto. Yo no sé, yo me entretengo mucho. No sé, ustedes están ahí haciendo, seguramente están, por suerte están en sus casas, o están andando en coche, o están haciendo otra cosa y tienen con qué entretenerse, mientras yo estoy, por ejemplo, diciendo cosas. Y ando buscando algo que hace rato lo estoy buscando, revisando carpetita, no lo encuentro. Pero después encuentro otras cosas que digo, uy, qué bueno esto, pero... Sí, cada cosa... Yo soy ecléctico, tengo una cierta tendencia a lo variado. No me gusta, así, me gusta lo variado. Y creo que eso hace, también forma parte de todo esto, porque tanta música es tan grande, hay tantas cabezas haciendo cosas diferentes, que realmente, por suerte hay tantos humanos que pueden dedicarse a hacer este tipo de cosas. Es casi envidiable. Estoy para pegarlos al techo, o bajar un poco las revoluciones y mantener así la calma, pero es sábado, ¿no? Es sábado, así que podemos pegarlos al techo. ¿Dónde estaba esto? No, ya lo pasé. No, vamos a seguir buscando tranquilito, porque tengo una opción acá. Sí, a ver, no estoy 100% seguro de lo que es, pero esta señora suele tener cosas copadas, así que voy a ponerla despacito a ver si me convence. Me corresponde, arranca con aplausos. A ver qué me hace esta señora. Mira, tranqui, así que puede dejarla media de bajito, porque no era lo que estaba buscando. Ahí están riéndose, están comiendo, están... Eso. Así que espero que estén... Si una de las cosas que hay que hacer en la vida es reírse. Y si uno se puede reír de uno mismo, mejor. Porque uno, la verdad que nos tomamos muy en serio, tenemos que vendernos que somos serios, responsables, eso, y cagarse de risa de uno mismo, porque uno se manda cada boludez a veces. Y esto de necesidad de vender imágenes, y no, yo soy un tipo serio, responsable, y después se manda una huevada. Y bueno, hay que reírse de uno mismo porque hace bien eso. No, no encuentro. No encuentro varias cosas. A ver cómo va esta señora. I have only one request of your life. No sé. Puede sonar mientras tanto. Spend it all with me. All the seasons and the times of your day. All the nickels and the dimes of your days. Let the reason and the rhyme of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in a world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. Through all of my life, summer, winter, spring, and fall of my life, all I ever will recall of my life is all of with you. Y se nos fue Carmen McRae. What are you doing from your day? Una cosa así es. ¿Qué están haciendo en su día? Qué buena pregunta la noche, ¿no? Es decir, si uno supiera lo que hace, a veces no te, yo por lo menos muchas veces no tengo la menor idea por qué hago tal cosa. Pero la idea es hacer. Sigo, y lo que estoy haciendo ahora es buscar, y tengo ahí un montón de cosas, pero... Bien, cano este. Así, sé que están, estamos de esto, de película. Unos señores que también la llevan, y estoy seguro que varios van a decir, mira qué bueno. Sale unos, una banda. A ver cómo se arranca esto. Sí. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Thank you. terrible película esta. Bueno, la verdad que tenía ayudado por un amigo que se está comiendo un pollo, una reducción de vino y espinaca salteada. No sé si me lo cuenta para darme envidia, pero yo sé que esto es una cosa muy loca. Así, uno, realmente uno no toma conciencia de la envergadura de los actos que uno genera o hace. Y eso genera que yo en este momento, sentado acá en la radio, que salvo ver así a algunos amigos que andan conectados, que eso, de alguna manera estoy chateando con ustedes, pero sé que hay un montón de gente que está también prendida en diferentes lugares, de diferentes maneras, y eso hace que haya un X de gente que está con la misma frecuencia de alguna manera, porque les estoy musicalizando la noche, le estoy ambientando, entonces estoy generando. Esto lo tomo primero por mi lado, yo soy un tipo de alguna manera muy egoísta, pienso en mí y después trato de lo transfiero a todo lo demás. Pero a mí me encanta, y a mí cada sonido, cada música genera una frecuencia. Y es involuntario esto, ¿no? Se habrán dado cuenta que voy buscando y voy improvisando lo que sale, pero de alguna manera les estoy influenciando con lo que yo les estoy poniendo. Y recibo la respuesta de estos 16 amigos y amigas que están cada tanto mandando mensajitos, que es buenísimo. Y sé que hay un montón de otra gente que no me los manda, pero después me llega el rebote porque escucharon algo, estuvieron tal cosa. Y me llegan los comentarios y estoy tomando conciencia de la envergadura. A través de internet te está llegando a cualquier lado, lo están escuchando en cualquier lado. Hay mucha gente prendida y a través de ahí después lo cuelgo en internet a decir mi blog y lo escucha más gente. Así, y esas son cosas que como se van multiplicando. Y la verdad es que no soy consciente. Me resulta hasta divertido. Pero por otro lado me encanta la idea de alguna manera de poner frecuencia, de poner una onda. Y sé que es sábado anoche, hay mucha gente sola y hay mucha gente acompañada. Y por otro lado les estoy haciendo compañía y es como que hay una onda. Donde hay, esto es radio también, entonces de alguna manera hay que cumplir con ciertos, porque se supone que la radio debe ser de una manera y qué sé yo. Y la verdad que yo no, aunque soy de medios, nunca, acá yo estoy jugando. Y me siento cómodo porque me siento que hay respuesta y por otro lado me gusta lo que hago. Pero no sé si es hacer radio, si es entretenerlo, sí, lo estoy entreteniendo y me encanta. Y la verdad que es un compromiso cada vez más grande porque sé que el pez por la boca muere, así que hay que hacerse cargo de lo que dice, uno dice, y yo suelo hacerme cargo de las cosas que digo o hago. Pero me encanta. Y hablando de tantas cosas y no buscando temitas, y no, bueno, tengo esto. Esto ya lo pasé. Pero eso es lo bueno de la música, que hay, se puede escuchar muchas veces. Y hay mucha gente nueva, así que esto por ahí no lo escucharon. Y a mí lo que les pongo son músicas que a mí en algún momento, por algún motivo X, me impactaron. Y sé que cada cosa genera en cada uno una cosa diferente. Pero soy convencido de que el sonido, es decir, la vida es vibración. Todo vibra continuamente. Y en lo chiquito y en lo grande. Es decir, nos creemos los humanos tan grandes y en realidad somos nada. Somos muy, pero muy, muy chiquitos. Pero tenemos este poder de sentirnos grandes. Que también, y de alguna manera somos grandes. Salvando las distancias y las comparaciones. Y saber que hay como una armonía que me gustaría, de alguna manera, quizás no es el medio, la radio, pero a veces que hay cosas que son para poner, pero porque entran en frecuencia, yo estoy seguro que el sonido armoniza, y si uno, si armonizáramos entre muchos, esa armonía de vibración hace que de ahí los que están cerquitas entren en esa vibración también. Y creo que justamente uno de los temas que hay que ver de no sé si modificar, pero sí de influir, porque somos chiquitos y la manera es tratar de que uno, los demás se vayan sumando a violar de una manera más tranquila. Así, yo te lo digo porque veo que hay mucha, mucha, mucha locura. Y mucho desquicio en muchas cosas y hay como un... Estamos sobreestimulados y esa sobreestimulación hace que en todo pierda cierto valor. Y los valores son importantes. Y la manera de lograr un valorizar algo es cuando uno entra en frecuencia. Y cuando uno entra en ese ritmo, en esa armonía, que creo que es lo que hay que tratar de contagiar. Porque hay algunos que lamentablemente, no sé, andan en otra. No sé cuál es mejor y peor, pero lo que estoy seguro no es bueno es la violencia. Y andamos muy locos. Andamos muy cerca de mucha violencia sin demasiado análisis. Hoy tuve una charla con un hermano de la vida y uno de los temas es justamente esta violencia que te despierta por ahí la no comprensión del otro de algo que se supone que para uno es obvio y para el otro no tiene por qué serlo. Pero de alguna manera hay que buscar las maneras de poder expresarse y decir, bueno, che, para mí esto es así y que las cosas se entiendan, pero obviamente no es tan fácil. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, muchas veces nos pasó de que, por más que con las personas que tenemos enfrente, al lado, lo que sea, no nos entendemos del todo y por más que haya cariño, amor y todo lo demás. Y entenderse no es ni obvio ni fácil. Y hace que, de alguna manera, cuando tenemos mucho ruido alrededor, no entremos en esa frecuencia. Creo que eso es lo que hay que, de alguna manera, lograr. La humanidad tiene muchos ya. Estamos cerca de un millón de años de crecimiento del humano y hace muchos miles de años que ya tenemos cierta forma de civilización, de sociedad, de... No sabemos muy bien desde dónde arranca la civilización, entre comillas. Es decir, que se junten un montón de gente viviendo con ciertos códigos de una manera estipulada para que cohabitar, porque la única manera que tenemos hoy es cohabitar. Somos muchos en este planeta, estamos llegando al número de 7.000 millones de personas, es mucha gente. Y cada uno, bueno, vibra en su ritmo, donde creo que hay que buscar la manera de entrar en frecuencia, porque si las frecuencias que son más agresivas se ponen muy arriba, la vamos a pasar mal todos. Y creo que la manera es bajar esa frecuencia de agresividad. ¿Cómo se logra? Tratando de hacer lo que uno cree que está bien hacer y jugar primero lealmente de frente. Y después, es decir, con honestidad, hacer las cosas que a uno no le gustaría que le hagan, bueno, eso no hacerlas. Y en ese sentido de vuelta, hay que ser medianamente egoísta y decir, ¿qué es lo que no me gusta? Tal cosa, bueno, eso no hacerlo. Si a uno no le gusta que le hagan, eso no hay que hacerlo al otro. Porque en la vida todo se paga. Moraleja, vamos a escuchar música. Unos franceses también. Escuchen, total, nombres. No, así, música. y pasó Jean-Pierre Rampal y Bolín, Claude Bolín creo que es. Tengo que hacer una cosa porque recién se apareció un amigo de Bariloche que llega tarde y me, así que las 5.834 personas que se escucharon el programa hasta ahora me van a, esperen un ratito que le hago un resumen a mi amigo de Bariloche porque se perdió el programa, el huevón. Y me pide que le cuente qué hice. Así que, si quieren hagan otra cosa, yo mientras tanto le cuento y le paso la música que pasé. Gustavo, llegaste tarde. No sé. Bueno. Así, mira, a ver, me junté primero, vinieron los de Calamaro y amigos, y estuvimos hablando boludeces hasta casi las 10, y de ahí arranqué con, pusieron un montón de temas, y bueno, llegaste tarde. Ahora que viene esto, que voy a poner un tema que me hicieron acordar ayer. Así que a partir de ahora, esto va, ayer estaba en el negocio de un amigo, que hacen marquitos, y me habló de Mike Oldfield, y encontré Tubular Bells de Mike Oldfield, así que esto viene ahora para Marcelo y para Gustavo, que está ahí en Bariloche. Bueno, por si llegaste tarde, no te dedico ningún tema. Así. Esto tiene lo suyo, esto también en años 70 y pico, y bueno, no sé cómo se llama este tipo de música. Mike Oldfield haciendo Tubular Bells. Uy, perdone. Está mi hermanita que hoy cumple años. La viejita está cumpliendo años. Está en Buenos Aires. Feliz cumpleaños, Anette. Y bueno, 51 añitos, creo. Ups, es el número. Feliz cumple, vieja. Voy a pasar, voy a mandar al frente a las mujeres. Me acaban de retar porque revelé la edad de una dama. Digo yo, ¿por qué esta costumbre de no asumir la edad que se tiene, mujeres? Me dijo que, bueno, decir a todos, yo tengo 53 añitos, próximo a cumplir 54, en breve. Y la verdad, que está re bueno reconocer, y más cuando, qué sé yo, no crees que hay que ser siempre joven, no, hay que hacerse cargo de las canas, hay que hacerse cargo de las arruguitas, hay que hacerse cargo de la pancita y esas huevadas que no le salen, y hay que ser, está bueno ser seductor y todo lo demás, pero si uno cree que no me va ni un poquito que las mujeres mientan las sus edades. ¿Por qué? Porque creo que habla mal. Si uno... No, puede ser que no lo diga, pero no decirse restarse 10 años porque sí. Para que te digan qué bien que te conservas. Vamos, Ele. Sí, claro. Acá me dice, ¿tenés 58, Ele? Bien. Bien, te creo. No sé, pero es una cuestión realmente... Hay muchas diferencias entre hombre y mujer, por suerte. Por eso hace que sea tan interesante. Supongo que tanto para las mujeres como para los hombres. Aunque después puteamos, ¿no? Es decir, porque... estos hombres, estas mujeres... Y creo que como que no nos entendemos. Y uno de los grandes motivos, creo, por el cual no logramos entendernos entre hombres y mujeres como de alguna manera se diría, porque son... El cerebro de una mujer y de un hombre funcionan diferentes. Está comprobado ahora con estos escáneres que tienen, le meten dentro un escáner, te preguntan cosas y... ¡puff! Y al hombre se le prenden ciertas cosas y a la mujer se le prenden otras. Y la enorme diferencia, es que a la mujer se le prende todas las neuronas al mismo tiempo. Cuando le haces una pregunta, 2 más 2 y se le prenden todas las neuronas y larga el, como corresponde, el 5. No, el 4, porque responden rápido con la misma velocidad que nosotros cuando nos dicen 2 más 2, se nos prenden 3, 4 lugarcitos en el cerebro, pic, pic, pic, listo, esta es la respuesta. Y la verdad que esa es una enorme diferencia. Y justamente creo que a raíz de esa diferencia, y más en la vida que estamos llevando, lo que nos están metiendo de alguna manera en la cabeza y a todos estos medios y todo el vértigo que estamos teniendo a través de todos estos medios de comunicación, hacen que de repente el hombre y la mujer se encuentran en situaciones donde hace no mucho tiempo atrás había una estructura que era uno salía a cazar y el otro quedaba dentro de la cueva, y eso se cambió. Hoy estamos todos en la calle y se pone re divertido la calle. La mujer hace la suya en la calle, el hombre hace la suya en la calle. Y como que se rompió este equilibrio que había, que no sé si era el mejor, obviamente, no creo que haya sido el mejor así tener estos roles tan marcados, pero hoy en día tenemos gran dificultad de permanecer con la misma persona en pareja por mucho tiempo. Antes era que hasta la muerte nos separe, que aunque yo tenía pensado que era fácil porque uno llegaba a los 33 y después te crucificaban, o te ibas a una cruzada y te morías, y entonces era fácil porque eran 10, 15 añitos, y eso hoy en día cualquiera se lleva 10, 15 años de matrimonio. Después, si uno vive 45, 50, 60 años, después nos terminamos agarrando la trompada, y bueno, no se logra llegar hasta que la muerte nos separe. Que es lamentable porque es re lindo la fantasía de la familia, pero es también, la vida es muy rara. Moraleja, no sé de dónde salió todo esto, pero bueno, esto es culpa tuya, Eli. Se me prenden unos por todos lados. Y no tengo nada. Espera un momentito, vamos a hacer las cosas en orden, porque si no, esto es una cosa. Bem, bem, bem, bem, bem. No, esto es un delirio. Un momentito, yo estoy buscando. Ahora acá que hay. Sí, vamos a ponerle. A ver qué es esto. Engancha. Déjeme ver. Sí, vamos a poner un temita que arranca despacito. Este es una garantía. Yo lo agarré así, lo tiré porque es, si me cuelgo, por lo menos hay un fondo. Y creo que realmente hoy en día tenemos, afortunadamente, como digo al principio, la diferencia entre hombres y mujeres es enorme, por suerte, porque si fuésemos iguales sería muy aburrido. Y hoy en día hay que ir viendo, a ver cómo se pone esto, porque los hombres se quejan de las mujeres y las mujeres se quejan de los hombres. Es decir, y está bien quejarse, pero creo que hay lo que hay. Tampoco no hay que transar ni hacer, si bueno, que yo me negocio con esto y listo, pero pasarla mal. La idea es pasarla bien. Pero realmente creo que hoy en día no nos entendemos el sistema que hay. Eso yo. Escuchemos música. Mientras tanto, ordeno un poquito. Acá me mandan, sí. Hola, Guillermo. Sí, muy buen disco, pero no lo conseguí. La próxima vez si lo encuentro y lo pasamos. Pero mientras tanto, de fondo, suena esto. Sí, tenés razón. No funciona más lento, serio, pero... Acá él acusó recibo y me dice, tengo 68, bien. Y sí, no funciona más lento. Entonces, esto es un consejo de un hombre hacia las mujeres que tienen un cerebro re rápido, que envidiable. Pero creo que una manera, si nos, eventualmente deberíamos hacer esfuerzo los dos, ¿no? El hombre y la mujer. El hombre acelerar un poquito y la mujer frenar un poquito. Y quizás en el medio nos encontremos. Harto difícil. Yo soy hombre y me encantan las mujeres, pero por algún motivo o por otro me pasa de todo lo que está pasando, creo que hay muchos, de no lograr sostener algo por más de X cantidad de años. Y esta sencillez del hombre, somos mucho más elementales. Es decir, es como que el hombre es efectivo 5 o 10 minutos al día, más de eso no hace falta para el hombre. Para la mujer, obviamente, hay que estar efectivo las 24 horas. Y eso tampoco hace falta. Es decir, las dos puntas son... hay que encontrarse en el medio y tratar de decir, bueno, a ver si transamos. A un hombre ya llegar a ser 2 horas efectivo al día es mucho. A ese tipo, uff. Y a una mujer, bajar de 24 a 12 horas por día también es mucho. No sé cuál es, si tiene solución la diferencia, pero bueno. Escuchemos música y hoy es sábado. Ya son las... y 28. Así que no lo vamos a arreglar hoy, así que sí, acá me aparece el cartelito, sí, mi hermanita cumpleaños, feliz cumple. Che, Gonza, ¿te fuiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a buscarme? Bien, voy a poner música y veo cómo atajo todos los unos que se me prendieron. Hay varias mujeres ahí, hombres que saltaron, me parece. Bien, señoras y señores, yo creo que estoy así como empezando a tener que ensillar al pony y volverme para el rancho. Hoy no me dejo, son dos opciones. La verdad que hace un ratito se me prendió fuego el chat, así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Hay varios que se me desmienten, pero de repente, piqui, piqui, piqui, se entraron a saltar unos. Y no voy a reproducir todas las cosas que me dijeron, pero el asunto es que no hay nada más lindo que seamos justamente tan diferentes entre los hombres y las mujeres. Y por otro lado, qué jodido que es. Joder. Pero bueno, es así. Como dice un amigo, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Y sí, voy a poner música. Tengo que resolver un temita técnico. Responderé varios chats que están prendidos y creo que en breve me estoy yendo. una pared de música, ¿no? Bien. Sí, creo que de poquito a poquito, lentamente, me voy a ir yendo. Corresponde. Se me siguen prendiendo segundos, no saben cómo están ahí, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, uno, otro, ah, tanto, así. Pero bueno. Está bueno, la verdad que me encanta que estén de ese lado, me encanta. Me siento, por lo menos me siento acompañado, así que lo estoy acompañando y eventualmente hay otro más que está escuchando por ahí, bueno. Bueno. Y me voy, no, un tema más y no jodo más. Porque tengo que poner en orden este rancho que está desparramado de todo un poco. Dejar para que la máquina este se ponga en piloto automático y funcione. Y yo me puedo ir tranquilo. Ahora les doy bola. Esperen un momentito que... un tema este... Sí. Sí, va este. Para el sábado de la noche está buenísimo. just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Bueno, señores y señores, esto se supone que es música para ver. Yo soy Michel Rinque. Estoy tomando una mala costumbre, me estoy estirando una horita más. Estoy hasta las 12 el programa, así que. Y son y 52. Me estoy yendo acá. Me voy a despedir a poquito, así entre todos. Gracias por todos los que están ahí, que estuvieron chateando toda la noche. Me encantó. Son una banda, 16, tú venías, tiki tiki tiki. Y bueno. Todos muchas gracias. Y a los 5.834 de San Martín que están escuchando también, y a los que no dicen nada, que bueno, no tienen por qué decirlo, gracias. Yo soy Michel Rinque, esto es Música para Ver. Ah, no, pará, antes me tengo que poner, un momentito. Se supone que sí, tengo que poner en piloto automático esta nave, porque me voy acá y no quedan aires, la alarma nomás. Y bueno, y teóricamente esta máquina que tiene que hacer lo que ya tiene que hacer. Y si hago todo lo correcto, se supone que no me van a llamar para decir, boludo, dejaste la máquina, pues. Y sí, pero. Y aparte de ordenar este bololo, no saben el quilombo que me dejaron los muchachos de antes. Yo colaboré también, pero hay que protestar. Bueno, nuevamente, creo que a todos, gracias. Me mandan, mañana hay votación en Santa Fe, bueno, diviértanse, ahí estamos en vida. Así no puedo hacer promociones, así que, pero, es eso. Hagan lo que pueden hacer, de la mejor manera que pueden hacer, y si posible, hagan lo que tienen ganas de que le hagan a ustedes. Así que, si cada uno hace lo que tiene ganas de que le hagan, creo que el mundo estaría bastante más tranquilo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. A ver, ahora ya para qué cambiar el programa. Esto tiene que ir ahí, esto va ahí, y me despedí. Muchas gracias. Chao. Hasta el sábado que viene.